Marcha de jubilados y jubiladas, pensionados, pensionadas, número 12. Número 12. 12 semanas hace que están marchando aquí. Hablamos con un poeta, escritor, ex trabajador de YPF. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, por favor, vamos a escucharlo. Buenos días, ¿tu nombre? Hernán Justo Gutiérrez. Poeta, escritor. Sí. Jubilado, sí, ahora. Jubilado, exactamente. Bueno, venís todos los miércoles, el primer miércoles que venís a la marcha de los jubilados. Este es el tercer miércoles porque fui a Chile, porque mis dos hijos están trabajando en Chile. Son médicos. Uno se fue con Macri y el otro se fue con Fernández. ¡Ay, qué macana! Sí. ¿Eran de acá de Mendoza? Sí, uno era el jefe de la guardia del Hospital Central y el otro era de la Clínica Francesa. Bueno, que hablar, ¿no?, de la situación que está pasando, sí, la salud en Mendoza. Ya. En Mendoza, sobre todo. En Mendoza, exactamente. Entonces, viste, yo observo, porque también estuve al frente de los ex trabajadores de YPF, pues. Nosotros estuvimos junto con Salta, estuvimos junto con Neuquén, con Río Negro, y logramos los objetivos, pero los objetivos se logran con unidad, con mucha unidad. Hay que dejar de lado, y a esta altura del partido no podés andar con el individualismo. Hoy día se necesita que se junten, porque la verdad, después de trabajar tantísimos años, es una barbaridad que algunos estén ganando hasta la mínima, ¿viste? Yo trabajé en YPF, tres veces trabajé en YPF, porque las tres veces me rajaron, porque fui siempre en defensa de los muchachos, los trabajadores. ¿Vos fuiste delegado en algún momento ahí? Yo tenía la mesa coordinadora nacional de trabajadores. Oh, mirá. Sí. ¿Y qué estás viendo vos hoy? ¿Esto? ¿Estás repitiendo el mismo método? Con diferente matiz. Porque ahora no necesitas, como charlábamos recién, no necesitas directamente ni recurrir a la fuerza. Hay medios que protegen directamente al que tiene los grandes capitales. Claro. Me refui justamente a Chile a reunirme con jubilados de Chile. ¿Y qué pasa allá? No, también, están muy mal los muchachos, están muy mal. Pero fíjate cómo nos habrán apretado, que verdaderamente el sueldo nuestro hoy está 1-1 con Chile. Es una barbaridad. Eso significa apriete. Porque, y como jubilado, hay gente que está con problemas oncológicos y no llegan a los remedios. Eso es. Eso me hablaste recién. Sí. Este tema de los remedios. Sí. Los remedios están por las nubes y no podés acceder a los remedios. Es una barbaridad, porque si estás ganando 200 mil pesos o 150 mil pesos, que es lo que es ahora, sí, y ¿qué remedio podés acceder? Si un remedio para la presión, vos sabías que los jubilados de Mendoza tiene obligatoriamente que ser de OSEC. Sí. Entonces. Sí. Los jubilados del Estado de Mendoza, claro, sí o sí. Hay una doble obra social que tienen, sí, que aportar ahí. Claro, no te dejan aportar al que es titular, no te dejan aportar a PAMI. No, tienen que aportar a OSEC. Y un remedio de OSEC para la presión con descuento, 5 mil pesos. Mira. No, y así hablemos de remedio de alta gama, es peor. Entonces conozco muy bien el tema, digamos así, de la salud. No tanto por el asunto de mis hijos, sino que conozco el tema de la salud, porque estuve trabajando en la salud en un principio. Estuve en los hospitales, en relaciones humanas. Entonces, me gusta que aquellos como vos defienden a los que ya no estamos por partir. No, bueno, que vamos a llegar, en algún momento. Si Dios quiera, Dios te escuche. Y no solamente yo, es toda la radio. La radio, el pensamiento, la línea de pensamiento es esa. La línea editorial es los trabajadores y trabajadoras. Sí. Hay una cosa que hablamos también recién, sí, con respecto a que las formas de control que estábamos hablando recién, los medios, el celular. Sí. Esto está volviendo a pasar. Vos viviste la época de la última dictadura cívico-cristiático-militar. Sí. ¿Sabés por qué te digo esto? Viajaste a Chile, sí, y vos ves que está pasando lo mismo. ¿No te parece que hay un nuevo plan Cóndor con esto? Yo creo que hay un plan global. Yo hablé con una persona en Chile y me bastó lo que me dijo. le pregunté cuánto ganaba un jubilado, le digo, no se vaya a ofender por lo que le pregunto, pero quiero preguntarle, le digo, porque quiero comparar con los jubilados nuestros de Mendoza. Entonces me dice, y dice, se gana poco, acá se gana 180 mil pesos. Después le pregunté a mi hijo, ¿qué hacen con 180 mil pesos? Nada, papá, no hacen absolutamente nada. ¿Y sabés lo que me contestó? La señora esta, muy amable, muy atenta, me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que nos quieren exterminar. Como ya no producimos, nos quieren exterminar. Yo lo veo que esto, si sigue así, es un genocidio. Directamente un genocidio. Y acá ha entrado mucho el individualismo. Yo tengo plata, los demás no me interesan. Y es una pena, porque cuando la gente está unida no se les puede torcer la situación. Sé lo que sale de estudiar en Chile. Una barbaridad. Una barbaridad. Tengo mi nieta, así que lo sé. Entonces, endeudado para toda la vida. Sí, señor, sí, señor. Esa es la realidad. Este es un país maravilloso que es rico, pero que verdaderamente es para poco. Ya no es para mucho. Sí, ¿sabes qué pasa? La falta de memoria. De un día para otro se olvidan todo. Como se aumentaron los salarios, ya en dos días más no se habla más del tema. Claro, claramente. Bueno, te agradezco mucho la nota, ¿eh? No, le agradezco muchísimo a ustedes, a la mosquitera, porque verdaderamente están donde estamos nosotros, donde está el pueblo. Muchas gracias. Un placer. Muy bien, Ángel, ahí estábamos atentamente escuchando el audio, ¿eh? Bueno, casi que no hay que agregar nada, me parece. No. Las reflexiones que ha hecho, el análisis que hace también muy extenso y pormenorizado también, ¿no? Puntual. Así que, bueno, acá está. Marcha número 12, siguen firmes los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Recordemos, siempre recordamos, que para ser pensionado no tenés que ser necesariamente una persona de la tercera edad, OJ, con el. Hay mucha gente pensionada muy joven, pensionada por mil cosas, por discapacidad, por ejemplo. Una pensión por discapacidad, también te ves afectado por este asunto. Y hago hincapié también en que invitan a toda la comunidad a marchar, no solamente una persona de la tercera edad o que tenga alguna pensión o jubilación. Porque esto afecta a toda la sociedad, al fin y al cabo, en todos los sentidos, ¿no? ¿Quién no tiene una persona mayor en su familia? Así que, bueno, abren la convocatoria para que vengan. Todos los miércoles, 11 de la mañana, concentración en calle Gutiérrez y España, y luego ahí una ronda por alrededor de la plaza, con una culminación al lado del monumento a San Martín, en la plaza San Martín, claro, y con un discurso final, y últimamente también le agregan un poco de música para levantar un poco los ánimos, porque es mucho muy triste lo que se está viviendo. Bueno, Ángel, no sé si quiere agregar algo más, ya estamos casi en el cierre, ¿eh? No, eso es volver a invitar a la gente. Y que, esperá, y que nunca, no sé, nunca me acuerdo de decirlo. Cada vez se va sumando más gente, Cada vez se va sumando más gente, mucho apoyo de las bocinas, de autos, de gente que pasa trabajando, mucha gente que se queda a escuchar los discursos que se emiten en cada una de las esquinas. Así que, bueno. Bien, bien. La convocatoria es para que se sumen, para todos los miércoles a las 11 de la mañana. Sí. Bueno, muy bien.